Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es uno de nuestros encuentros en el marco de la Licenciatura en Educación Primaria de la Universidad Nacional de Río Negro. Nuestras clases han sido hasta ahora textos, eventualmente acompañados de algún material en video, en audio o alguna cosa multimedia, pero en este caso hemos decidido incluir una clase que es íntegramente un video y que va acompañada, por supuesto, de alguna bibliografía. Los textos que van a acompañar los van a encontrar en el campus, como siempre, pero en este caso el momento central de la clase es el momento propositivo, el momento en el que yo, como docente a cargo de la cátedra, pongo algo sobre la mesa y lo pongo a discutir, a diferencia de esos otros textos, un poco epistolares, un poco académicos, un poco parecidos a espacios textuales de encuentro, se ve en este caso suplantado por un momento de comunicación a través del video. Y las temáticas que vamos a abordar son dos cuestiones que van con la letra C. En la clase anterior estuvimos trabajando el abecedario de Jorge Larrosa, un poco como disparador para el trabajo en los foros, y les habíamos propuesto que pensaran una letra, una palabra con esa letra y algunas ideas alrededor de esa palabra, un poco siguiendo el juego a Jorge. En este caso yo he tomado la letra C y he tomado las palabras confianza y cuidado, que son las dos con C y son más lindas que la otra palabra con C, que a todos nos está volviendo loco por estos días, y que es el coronavirus, ¿verdad? Bueno, dicho esto, les doy comienzo a la clase propiamente dicha. Y voy a comenzar por esta idea de confianza. Me gustaría situar la idea de confianza en un lugar pedagógico, es decir, pensar la confianza en el marco de la enseñanza, y como la confianza no es didactizable, no es del todo didactizable, no es aprensible por las categorías metodológicas, habría que ponerla más que en el lugar general de la enseñanza, en el lugar particular de la relación de enseñanza, de la relación pedagógica, ¿no? Es una característica de las relaciones, la confianza, y no exclusivamente de las relaciones de enseñanza. Pero me gustaría explorar brevemente las relaciones entre la confianza y el saber, entre la confianza y el tiempo de la escuela, del aula, y entre la confianza y las relaciones propiamente dichas, la otredad, la alteridad. En primer lugar, también situar a la confianza como una cuestión pedagógica y no exclusivamente como un valor, por ejemplo, porque se podría hablar del valor de la confianza dentro de aquellos valores que se han perdido y de lo que tantas veces ciertas voces nostálgicas añoran y se quejan. Situarlo en el marco de la pedagogía nos da una mirada, creo, más específica, ¿no? La idea de la confianza como valor en la vida, en la sociedad, es una idea un poco romántica, pero que es más difícil de aprender y de analizar que la idea de la confianza en las relaciones pedagógicas. Y también me gustaría diferenciar este abordaje de la confianza de la idea de confianza que existe como variable asociada con otras cosas a nivel social. Por estos días la palabra confianza, donde más se escucha, es en el noticiero, cuando hablan de la confianza de los mercados, o de que la confianza en el país hace que suba el riesgo país. Las palabras confianza, riesgo, información, etcétera, aparecen muchas veces como variables macroeconómicas, sociológicas, etcétera. Y a mí me gustaría también despegarme de esa visión de la confianza de la que vamos a hablar ahora. No es una confianza religiosa y tampoco es una confianza socioeconómica, sino que es una confianza que está más vinculada con lo que nos pasa a los docentes respecto de los alumnos y a los alumnos respecto de los docentes. Comencemos por decir que el saber científico, más que basarse en la confianza, se basa en la desconfianza. Todos los que alguna vez estudiamos alguna materia vinculada con la metodología de la investigación o con el conocimiento científico, sabemos que el científico es aquel que duda, ¿no? La duda cartesiana, por ejemplo, es aquel que desconfía. Y a partir de la duda necesita pruebas y hacer experimentos. Y entonces la confianza es lo contrario de esa necesaria desconfianza del científico que necesita pruebas. En cambio, la confianza, en general, viene sin pruebas. Cuando uno confía, de alguna manera confía sin saber, porque si no, no es confianza, esto es lo que lo impulsa, sino las pruebas, las evidencias de que efectivamente es seguro ir por ahí. Simmel, George Simmel, el filósofo, decía que el que sabe no necesita confiar, y el que ignora no puede ni siquiera confiar. Es decir, hay una idea de la confianza en relación al saber que es bien interesante, pero me gustaría extraer de acá la idea de que en principio uno confía sin pruebas. Hay cierto acto de fe en la confianza, ¿no? Y de alguna manera la confianza se va construyendo en base a eso que comenzó sin pruebas, y de a poco la confirmación de que por ahí se podía ir va generando una huella, y entonces saber y confianza de alguna manera se retroalimentan. La confianza en el saber del maestro, podríamos decir, es una de las formas de confianza que mejor definen a la relación pedagógica en términos de confianza, porque es en buena medida lo que al maestro lo hace maestro, su saber, y cierta confianza del alumno en ese saber del maestro. Es verdad que el maestro no es solamente el que sabe, ¿no? Hay una idea respecto del saber del maestro y de la posibilidad de preguntarle al maestro, de preguntarte con el maestro, que me gusta mucho, se sintetiza en una frase que es de María Zambrano y que dice: el maestro no es a quién preguntarle, sino ante quién preguntarse, junto a quién preguntarse, ¿no es cierto? En ese sentido, yo no sé si esa es confianza en el saber del maestro, en un sentido de un saber acumulativo, de un saber informativo, como quien confía en una enciclopedia o en la Wikipedia, ¿no? Sino que es la confianza en un saber que es saber preguntar, que es saber mirar, que es saber comprender lo que el alumno quiere entender, ¿no? Y esa confianza es fundante de la relación pedagógica. Pero recíprocamente, también hay una confianza del maestro en el alumno, porque solo el alumno va a poder aprender si el maestro cree que puede aprender y si cree en sus posibilidades. Ahí hay un acto de confianza, digamos, del maestro hacia el alumno que instaura la propia posibilidad de saber. Pensemos en aquella famosa parábola, la del efecto Pigmalión, que toma la parábola del mito griego antiguo de Pigmalión, este artista que esculpe una estatua, hace una escultura, y queda tan real, queda tan parecida a una mujer verdadera, que Pigmalión se enamora, y tanto es su deseo de que esté viva la estatua, que la estatua cobra vida. Entonces a Pigmalión se lo tiene como una especie de parábola, de metáfora, respecto de cómo los deseos, las profecías autocumplidas, los deseos pueden generar en las cosas ciertos efectos. Que de alguna manera la confianza es performativa. Si uno se siente bañado por la confianza del otro, eso a uno lo empodera, eso a uno lo impulsa, eso a uno le abre puertas. Está lleno de pequeñas anécdotas y de historias en el mundo de la ciencia y en el mundo de la pedagogía respecto del efecto de esa confianza, ¿no es cierto? Hay algo en Rancière también, un autor al que hemos vuelto una y otra vez, el autor de El maestro ignorante, ¿no? Cuando plantea que el que explica demasiado en realidad está embruteciendo al otro porque lo está poniendo en el lugar de aquel que necesita que se le explique todo, y que entonces, de alguna manera, lo que hay que hacer es promover cierta forma de preguntarse, cierta forma de hacerlo uno mismo, y la propia idea de una enseñanza más o menos constructivista, más o menos paidocéntrica, más o menos centrada en el que aprende, presupone, desde el punto de vista ético, el ejercicio de la confianza. Ahora bien, hemos dicho que se confía sin pruebas, hemos dicho que se confía en el saber del maestro, hemos dicho que se confía en el alumno para que el alumno pueda aprender, pero también, creo, hay por lo menos dos formas más de confianza que giran alrededor de la relación pedagógica. Una de ellas es la confianza, o tal vez la desconfianza, pero digamos algún tipo de relación que gira en torno al confiar, creer, no creer, en la época y en lo que la época pide. Porque educamos en una época determinada, en la cual existen mandatos, en la cual existen creencias acerca de cuál es el sujeto y el mundo y la vida que se vive ese sujeto en ese mundo. Y entonces, por ejemplo, leyendo a Carlitos Escliar en sus análisis sobre la relación entre el sujeto y la época, Él lee un artículo muy lindo de Agamben sobre la contemporaneidad y rescata de ahí esta idea de que vivir una época implica mirar lo que la época demanda, lo que la época es luminoso, e implica mirar también lo que es oscuro, lo que es opaco, lo que es sombrío de la época, y que esta es una manera interesante, noble, contemporánea de vivir una época. Entonces, por supuesto, vivimos una época en la cual se nos demanda productividad, aceleración, eficiencia, éxito, éxito a toda costa, y ir un poco a contramano de lo que la época exige es también una manera de habitar la época. Entonces, confiar en la intergeneracionalidad, confiar en las voces de otros tiempos. Hay otra cita muy bonita de Hannah Arendt que dice que de alguna manera el que mira el mundo con ojos de querer mirar realmente es el que no mira solo lo que sucede en esta época, sino que oye las voces de otros tiempos también, ¿no? Hay algo en lo educativo que implica cierta confianza en los libros viejos, ¿no? Y la segunda cuestión que quería agregar, además de la época, tiene que ver con el dispositivo escolar. El aula, la clase, la escuela, el sistema educativo. Hay mucho método de enseñanza que se formula tomando como precondición la existencia de un aula, tomando como precondición la existencia de un maestro, de un horario, de un grupo de niños, de unos pupitres, de unos bancos, de unas sillas, de unos almohadones, de un pizarrón, y que sin embargo reniega muchas veces amargamente del dispositivo escolar y dice qué porquería la escuela, que los bancos están en fila, qué porquería la escuela, que está el maestro adelante y los alumnos se sientan a escucharlo, y se acusa a esos dispositivos de ser arbitrarios, de ser autoritarios, de ser insensibles y no escuchar. Y creo que hay que encontrar un equilibrio entre esta necesaria dosis de sospecha respecto de los dispositivos escolares y esa necesaria confianza en esos dispositivos escolares, ¿no? Hay un autor de referencia que sintetiza muy bien, una autora mejor dicho de referencia que sintetiza muy bien estas cuestiones y que es Lorenz Cornut, que a quien Graciela Frigerio ha invitado varias veces a eventos que se hacen aquí en Argentina. Y un texto que ha circulado mucho y que está aquí como de referencia y bibliografía complementaria y que se llama precisamente La confianza en las relaciones pedagógicas. Y allí Cornut refiere a esta idea del recién nacido que no puede elegir, dice, y esta situación inicial lo deja siempre librado al total cuidado del otro. Como que hay algo fundante en el momento del nacimiento, como una llamémosla, una confianza fundante, una confianza inicial, y que esa confianza sería lo que nos humaniza. Ponernos desde el primer momento en que nacemos en manos de otro, sin ninguna prueba, sin entender nada, pero nuestra vida está en manos de otro. Me pregunto, siguiéndole un poco el juego a esto que dice Lorenz Cornut, ¿podemos suponer también que hay alguna confianza que inicialmente nos alumniza en el mismo sentido de aquella confianza que nos humaniza, ¿sí? Que hay una confianza inicial en la escuela, en el maestro, en el dispositivo escolar, ¿sí? Mamá, papá, de un nene chiquito, lo llevan el primer día a la sala de dos, o a primer grado si quieren, y se va con esa sensación de ¡ay, lo dejé en manos de esta gente! ¿Qué harán con él? Y el chico entra, asustado, y sin embargo entra y se queda. Hay algo, hay un pacto tácito y hay una confianza inicial que alumniza, y me gustaría que podamos pensar en esta forma de la confianza. En relación a la confianza, además, y entrando como en un segundo capítulo de estas reflexiones alrededor del tema, me gustaría hacer una distinción entre la confianza como un atributo de las personas o de las situaciones y la confianza como algo que se genera en determinados instantes entre las personas. Me refiero a la distinción que hay entre la expresión ser de confianza, ¿sí? ¿Tenés un plomero de confianza para recomendarme? Puede decirme un vecino, por ejemplo. Ser de confianza y la idea de estar en confianza. Ser de confianza o ser confiable equivale a tener algún tipo de prestigio, a llegar precedido de credenciales físicas o simbólicas que acreditan este carácter confiable. Es decir, el ser de confianza implica tener un diploma, tener un certificado, decir, sí, señor, yo soy gasista matriculado, le puedo arreglar en la cocina sin que todo vuele por los aires. Sentirse en confianza, en cambio, o estar en confianza, se refiere a cierta forma de encuentro, a cierta forma de trato, tratarse con confianza. Uno puede ser de confianza porque se confía en sus saberes respecto de la capacidad de hacer algo, y sin embargo no generar con el otro confianza, en el sentido de un sentirse cerca, ¿no? La persona de confianza es a quien consultar, las personas en confianza pueden conversar honestamente. Alguien de confianza llega por recomendación, y en cambio los encuentros en confianza aparecen y nos sorprenden, son impredecibles. Cuando se activa, digamos, algo del orden de lo gestual, se permite estar en confianza. El que aspira a ser de confianza busca cuidar su imagen, ¿no? Piensa que muestre y que no muestra, es estratégico. Ahí se puede medir la confianza de la gente con una encuesta de opinión, por ejemplo, ¿no? Y esto le encanta a los políticos, a los economistas. Pero el que quiere estar en confianza cuida las relaciones, asume responsabilidades, no busca pensar cómo se lo ve, sino que busca pensar cómo se siente el estar juntos, ¿no? Ante quien es de confianza nos sentimos seguros, sentimos que estamos en buenas manos, dejamos que el otro haga lo que se supone que sabe hacer. Hay algo de ponernos en un lugar infantil cuando confiamos de esa manera en alguien. En cambio, cuando estamos en confianza, hacemos algo juntos y no nos fijamos en el desempeño, la performance. De alguna manera nos exponemos juntos, porque estar en confianza tiene que ver con la experiencia, ¿no? Y hay algo muy bonito en ese sentido que dice Jorge Larrosa sobre la experiencia, que dice que cuando lo que prima es la experiencia, por ejemplo, digo, agrego, de estar en confianza, lo que se impone no es cómo nos ponemos la posición, cómo nos oponemos la oposición, cómo nos imponemos la imposición, por ejemplo, a través de nuestro saber, cómo nos proponemos la proposición, sino cómo nos exponemos la exposición. Y hay algo de la fragilidad ahí, ¿no es cierto? Esto de experiencia y pasión, un texto muy bonito que tienen también como bibliografía complementaria. El segundo de los términos que me interesa examinar es el que tiene que ver con el cuidado y con el acto de cuidar. En sus escritos pedagógicos, Immanuel Kant define a la educación como algo compuesto de tres grandes energías, de tres grandes componentes. Por un lado dice la instrucción, que consiste en ponerle a las personas lo que a las personas les falta, lo que no tienen. Por otro lado, e inversa, es la disciplina, que consiste en algún sentido en sacarle a las personas lo que les sobra. Instruir es poner lo que falta, disciplinar es sacar lo que sobra y no debería estar. Y el tercer elemento es el cuidado, educar es también cuidar. Y me gusta pensar, leyendo entre líneas esto que dice Kant, que el cuidado entonces no exige de la persona que cambie, ni sacarle lo que le sobra ni ponerle lo que le falta. El cuidado tiene más que ver con la conversación, con la conservación, que con la renovación, ¿no?, del mundo y de las personas. Fíjense que la palabra cuidar viene de una raíz etimológica que es compartida con la palabra pensar, el famoso cogito cartesiano, cogito ergo sum, pienso, luego existo, de ahí también viene la palabra pensar y también viene la palabra cuidar. Prestar atención, dice el diccionario, asistir, brindarse, dar tiempo, cuidar es dar tiempo, y también proteger. Hay algo del cuidado que está ligado con el afecto, ¿no? Que está ligado con el afecto en el sentido quizás de que la educación pensada dentro del territorio de las relaciones no puede eludir que somos sujetos atravesados por el afecto y que en el cuidar hay algo del compromiso de uno que se vuelca de esa manera, ¿no? Se podría decir que toda definición de educación hace alguna referencia al acto de formar, de enseñar, de instruir, y hace alguna referencia al acto de cuidar, ¿sí? Enseñar contenidos, enseñar cosas que están en los diseños curriculares, pero también cuando enseñamos y cuando educamos, enseñamos a temer, enseñamos a conmoverse, enseñamos a indignarnos frente a la injusticia, enseñamos a sentirnos conmovidos y ser solidarios, respondiendo a ese sentimiento de ser conmovidos. Y muchas de estas cosas se enseñan también a través de gestos de cuidado. Creo que hay algo en el cuidado que tiene que ver con los gestos del educador y que no se puede definir en grandes estrategias políticas o en grandes estrategias curriculares. Yo puedo poner todos los contenidos de álgebra en el diseño curricular, pero no sé si es tan sencillo incluir en el diseño curricular aquella parte de la educación que tiene que ver con el cuidado, porque el cuidado se resiste a ser codificado, el cuidado se resiste a ser metodologizado. Para poder pensarse como docente y para poder acompañar a los docentes que se están formando en una pedagogía sensible al cuidado, creo que no alcanza con estudiarse un método. Por supuesto que existen intentos, ¿no? Existen intentos de llevar cuestiones propias del mundo de los afectos a un método que se pueda aplicar sin pensar demasiado, siguiendo los pasos prescritos. Pero en mi opinión, y creo que cuando ya si han leído este artículo mío que les compartí hace unos días, llamado En defensa de los afectos, creo que ahí está claramente planteada la posición, ¿no?, respecto de estas pedagogías de las emociones, que basándose en los resultados de las tomografías computadas y las resonancias magnéticas, proponen una serie de truquillos efectivos para que los chicos controlen, autogestionen y autorregulen sus emociones, y que eso, bueno, está claro que no tiene nada que ver con lo que estoy hablando aquí, ¿no es cierto? Así como es difícil de codificar en planes de estudio o en el currículum, y así como está ligado al territorio de los compromisos, de los afectos, y no se puede controlar ni regular, uno puede pensar la cuestión del cuidado como algo constitutivo del oficio, ¿sí?, y no de la materia o del currículum. Se me ocurre que esto puede quedar más claro haciendo cierta analogía con la medicina. En el mundo de la medicina también existe un doble componente que incluye al cuidado, porque en el mundo de la salud a los pacientes se los cuida, pero también se los cura. Y curar y cuidar en la medicina creo que ocupan lugares parecidos o analogables o comparables a los que ocupan en la educación enseñar y cuidar. Analicemos un poco esta comparación. En un hospital uno encuentra gente que cura y uno encuentra gente que cuida. Y si bien no se puede hacer una generalización sobre esto, creo que la respuesta más inmediata y espontánea que se nos ocurre al respecto es decir que los médicos curan y las enfermeras cuidan, incluso con este sesgo de género, el médico, la enfermera, porque al cuidado se lo percibe además como algo más femenino, y a la curación, ligada a los aparatos técnicos, a los estudios de sangre, a las radiografías, nos imaginamos como con una concepción generalizada más masculina, porque hay una jerarquización de la cura por sobre el cuidado, y nuestra sociedad patriarcal, por supuesto, establece esas categorías también en este territorio. Pero la cuestión de la medicina, que divide en dos roles distintos, el de el médico y la enfermera, la curación y el cuidado, no se da de esa manera en la educación. Nosotros los educadores, los maestros y las maestras, no tenemos personas para que enseñen a los chicos mientras los cuidamos o para que cuiden a los chicos mientras nosotros enseñamos, sino que ambas cuestiones aparecen sanamente imbricadas, y en cada nivel de enseñanza existen sesgos para un lado y para el otro, y hay quien descuida o cuida demasiado alguna de estas dos componentes del oficio de enseñar. Se me ocurre que existe en los primeros años de la educación, en el jardín maternal, también una escena, una idea que podría servirnos. Ahora voy a llegar a eso. Me refiero, por supuesto, al jardín maternal, ¿no? Y aunque esta es una materia que gira alrededor de la educación primaria, creo que el ejemplo puede resultarnos útil. Pero demos un rodeo para llegar al jardín maternal. La palabra cuidado es también objeto de un uso grandilocuente, ¿no? El gran cuidado. La idea del gran cuidado se refiere al cuidado del planeta, al cuidado del medio ambiente, que en todos los casos es el cuidado de la vida en común, es el cuidado de las cosas que son de todos y que a veces se dice que como son de todos no son de nadie, pero que cada uno pone lo suyo. Es el cuidado que está detrás del quedarse en casa, del distanciamiento social, en tiempos de pandemia, por ejemplo. Es decir, es el cuidado desde una posición pública y grande. Pero por otro lado, la idea de cuidado se asocia a lo pequeño, ¿no? Cuidado con el perro, cuidado que el piso está resbaloso, cuidar las formas. El gesto de cuidado es también un gesto chiquito, un gesto mínimo, como decimos a veces. Y creo que en el cuidado educativo, el gesto ético del que cuida, no es ni un gesto grandilocuente, ni tampoco es necesariamente el cuidado con el perro. Aunque también hay algo de ambos, ¿eh? No digo que sea opuesto. Pero en el cuidado pedagógico hay algo que es constitutivo del oficio del docente y que se dirige a una mirada cuidadosa respecto del alumno, a una mirada cuidadosa que tiene, diría yo, una doble circulación. Por un lado, cuidamos a los chicos del mundo peligroso allá afuera, por eso no pueden salir, por eso los contamos a cada rato a ver si están todos, por eso les decimos no te subas ahí que te puedes caer, ¿no? Cuidamos a los chicos del mundo peligroso y también de ellos mismos. Pero por otro lado, al educarlos, cuidamos al mundo de los que llegan, digamos, porque si ellos no fueran estudiantes, si no pasaran por la escuela y se sometieran de alguna manera a la experiencia de ser estudiante, de saborear el mundo, de aprender a quererlo, a admirarse y maravillarse del mundo y a respetarlo, el mundo también estaría en peligro. Entonces hay una doble circulación del cuidado en el lugar del maestro. Cuidar al mundo de los chicos y cuidar a los chicos del mundo. Favorecer un encuentro amoroso. En este sentido de que el docente es un mediador, ¿no? Porque mira dos cosas al mismo tiempo. Mira a sus estudiantes y mira al mundo y hace de celestina, digamos, ¿no? Y junta un poquito a ellos con ellos. También hay una forma de cuidado mercantilizada, cuando uno va a una determinada empresa y lo atienden con un exceso de gentilidad, porque las cámaras están mirando a los empleados para ver si son lo bastante gentiles, y ese tampoco es el cuidado del profe, ¿no? El profe cuida no para ser el empleado del mes, como el empleado de McDonald's, sino que cuida desde un gesto ético. Y llego a la cuestión del jardín maternal, que había anticipado. En el jardín maternal se dice que hay formas del cuidado que están ligadas a las necesidades de los chicos, ligadas con el sueño, la alimentación, la higiene, ¿no? Lo llaman las rutinas, las actividades habituales. En estas actividades, la observación interesante y pedagógica es que no son actividades de mero cuidado. Cambiarle los pañales a un bebé no es meramente un cuidado que está separado de la parte pedagógica, que consiste en enseñarle cuestiones ligadas al reconocimiento de las formas del mundo, etc. Y hay una visión de esta pedagogización del cuidado que es extremadamente didáctica, que busca metodologizarse demasiado. Por ejemplo, que en el cambiador, donde cambian a los bebés, habría que poner cuadros de artistas conocidos o que habría que hacer una canción con las partes del cuerpo y que de esta manera el cambiado de pañales devendría una actividad pedagógica porque se la llenó de contenidos. Y creo que discutir esa visión un poco didactizada del cuidado nos puede ayudar a entender la lógica pedagógica del cuidado. El cambiado de pañales es pedagógico y no un mero gesto de cuidado, diríamos, por la misma razón que una conversación es pedagógica. ¿Por qué uno mantiene conversaciones con la gente en todos lados, además de las aulas, y no todas las conversaciones tienen ese efecto formativo o pretenden tenerlo? Uno no se somete sistemáticamente a conversaciones en la fila del supermercado o en la peluquería para convertirse en algo. Y en cambio uno sí se somete sistemáticamente a conversaciones en las aulas para convertirse en algo que no era, por ejemplo, maestro. El carácter pedagógico de los gestos de cuidado del aula está dado entonces no por la realización metódica de una serie de pasos que buscan incorporar contenidos, sino por su pertenencia a esa otra esfera, menos codificable, más ligada al mundo de la ética, del oficio y que tiene más que ver con promover el estudio que con medir aprendizajes, y que tiene más que ver con acompañar en una mirada atenta respecto del mundo que, de nuevo, con una cuestión más metodológica. Ahora bien, estas cuestiones ligadas con el cuidado han sido estudiadas desde diversos puntos de vista. Me gusta el trabajo de Leonardo Boff, por ejemplo, que no es pedagogo, viene del mundo de la teología, de la religión, y que él analiza, y con esto voy a ir terminando, la idea del cuidado desde la figura del Tamagotchi. ¿Qué es el Tamagotchi? Bueno, los que son más jóvenes no tienen idea, los que tienen algunos años más tal vez recuerden ese juguetito japonés que estuvo de moda en algún momento, y que era como un relojito Casio de pantalla monocromática al que había que cuidar, porque si no lo cuidabas empezaba a hacer pip, pip, pip, y se enfermaba, se moría, tenía hambre, etc. Y Leonardo Boff habla de la tamagochización del cuidado como una reflexión en dos sentidos. Por un lado, en decir qué pena, qué tristeza, que las prácticas de cuidado se hayan volcado a un aparatito electrónico, esto fue en los 90, pero por otro lado decía, esto demuestra también cierta esencia del cuidado en lo humano, ¿no? Como cierta pulsión de cuidado en la humanidad, ¿no es cierto? Bueno, es interesante y vale la pena, les dejo el texto de Leonardo Boff aquí abajo en la bibliografía complementaria, solamente para el que tenga ganas de recorrerlo y de mirarlo un poquito más, ¿no? También les dejo el texto de La Rosa sobre la experiencia, que es muy bonito y está ligado a estas cuestiones, pero el texto central de referencia es el de Lorenz Cornu sobre la confianza. Y bueno, y dicho esto, les deseo una linda semana. Les recuerdo que la semana que viene tenemos un pequeño ejercicio, un trabajo práctico del cual tienen abundante información en el campus, y les cuento que por mi parte, por lo menos, y también de parte de Ale, de Morena y de Rafa, que estamos viviendo la experiencia de compartir con ustedes este año de una manera muy satisfactoria, que estamos muy contentos de compartir estas lecturas, estas conversaciones en los foros, estos videos, y que espero que sigamos compartiéndolo, que lo estamos disfrutando mucho y lo estamos haciendo con mucho cariño. Así que bueno, a cada una y a cada uno de ustedes, un gran abrazo y nos vemos pronto.